Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Marcelo, de 5 años, se lastima al brincar y tropieza. Su llanto empieza a aflorar y, en un intento de consuelo, su mamá repite casi sin notarlo unas palabras que nos resultan comunes. ¡Ay, no pasa nada, mijito, no pasa nada! Tras lo cual, intenta distraerlo. Observo la escena curiosa. ¿No pasa nada? ¿Y cómo sabemos si no pasa nada? En realidad, no hay forma de saber qué tan intenso es el dolor del niño. Eso solo lo sabe él. Entonces, ¿con qué derecho decimos que no ha sido nada? Investigo un poco sobre el tema. Si a ti te doliera algo y la persona que más quisieras intentara restarle importancia a tu dolor, ¿cómo te sentirías? Es importante darle espacio a los niños desde pequeños para que aprendan a interactuar con el dolor, tanto físico como emocional, mientras nosotros los acompañamos desde una posición de respeto. ¿Sí? Intentemos aliviar su dolor. Preguntemos, ¿cómo te sientes? ¿Dónde te duele? ¿Qué tanto te duele? Si desde pequeños damos la oportunidad de que se expresen, en lugar de hacerlo nosotros por ellos, los educamos, educamos futuros adultos capaces de reconocer en ellos mismos sus emociones. Es importante entender que los niños tienen derecho a sentir enojo, tristeza, frustración. Quizá pretendemos que estén alegres y felices todo el tiempo y tendemos a sentirnos incómodos si no es así. Demos al niño la oportunidad de que reconozca lo que siente y que lo exprese. En lugar de regañar a un niño ante un berrinche y no criticarlo, ni restarle importancia o de plano ignorarlo, quizá lo mejor es acercarse a él, ponerse a su altura y preguntarle, ¿qué sientes? De acuerdo con un estudio en la Universidad de Illinois, la forma de reaccionar de los papás ante un estallido emocional de los hijos puede generar ansiedad y problemas de conducta en ellos. Dice Nancy McElwain, coautora de esta investigación, que castigar a un niño por su ira, por su frustración, o actuar como si estos sentimientos fueran ridículos o vergonzosos, lleva a que los niños internalicen sus emociones negativas de tal manera que cuando sean mayores van a presentar problemas de conducta. Así, Nancy junto con Jennifer Engel observaron a 107 niños y niñas a fin de conocer su desarrollo social y emocional y las relaciones con sus papás. Cuando los niños tenían casi 3 años de edad, les preguntaron a sus padres con qué frecuencia sus hijos mostraban ira o miedo y cómo responderían ante las emociones negativas de sus hijos en situaciones hipotéticas. En el caso en que los padres que restaban importancia a las emociones de sus hijos o los castigaban por sus miedos, los pequeños se mostraban ansiosos con el tiempo. Cuando los papás reprenden a sus hijos o restan importancia a sus sentimientos, los niños aprenden a ocultar sus emociones en lugar de mostrarlas, lo cual los lleva a acumular sentimientos y convertirse en adultos irascibles, de acuerdo con el estudio. Así que, recordemos que los papás ejercemos un papel muy importante a la hora de enseñar a los niños a reconocer y controlar sus emociones, y que de ello depende que en el futuro sean capaces de hablar, de buscar soluciones para sentirse mejor. En suma, que sean lo suficientemente inteligentes emocionalmente. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.